Es momento de conocer a nuestro invitado. El noticiario de Zona Cultura el día de hoy abre espacio para el coordinador de interculturalidad de la Dirección de Cultura y Patrimonio de la Prefectura de Pichincha. Y precisamente quien nos atiende es el vocero de esta coordinación, Santiago Pasos. Lo hemos invitado para hablar sobre los talleres culturales que se desarrollan en este contexto de la pandemia. Talleres abiertos para toda la población y que no tienen costo. Bienvenido a usted, Santiago. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Laura. Muchas gracias. Gracias por el tiempo brindado. Muchas gracias. Sí. Bueno, en esta época, la mayor parte de las organizaciones pues ha abierto espacios haciendo uso de la tecnología para brindar a la población un apoyo y en este caso ustedes abren ese espacio en arte, en cultura. Y quisiera conocer un poco sobre estos talleres que, si bien es cierto, ustedes los mantuvieron en épocas que no había pandemia para que la gente se dé cita, pero ahora hay oportunidades de seguirlo haciendo. Bueno, la Coordinación de Interculturalidad siempre ha estado haciendo talleres antes de la pandemia y ahora durante la pandemia. Entonces, el tipo de modalidad que estamos haciendo es que son actividades que no tienen mucho tiempo, que no necesitan mucho tiempo para ser realizadas. Estamos hablando de 2 días, 2 horas por día, en total 4 horas. Sí, ¿podemos compartir de qué nomás son esos talleres? ¿Qué nomás brinda en este caso la Coordinación de Interculturalidad? Para este mes, para el 17 y 18 de mayo, se va a hacer el taller de expresiones culturales, salud mental y pandemia. Este taller consiste en dar estrategias y tips para que las personas en general puedan sobrellevar de mejor manera estas expresiones culturales, o puedan llevar de mejor manera las expresiones culturales dentro de la vida cotidiana de las personas. Eso sería el primero. Ahora, en este taller que usted nos menciona, se van a desarrollar durante estos 2 días. ¿Estos de pronto se van a dilatar, van a ser posteriormente o se abren otras oportunidades? Ya, en el próximo mes va a haber entre 3 a 4 talleres que van a tener otras temáticas, pero siempre relacionado con la cultura o la interculturalidad. Y durante todo el año vamos también a repetir estos talleres en función de cuánta acogida han tenido en la ciudadanía. ¿Quiénes dictan estos talleres? El primero, el de este lunes 17, lo dicta el doctor Edward Mayorga, que es uno de los, es parte del equipo de la Coordinación de Interculturalidad. Entonces, él tiene su profesión es psicólogo y, por supuesto, es especialista en la interculturalidad. Ustedes solamente han abierto este tipo de talleres, pero tengo entendido que también hay otras oportunidades, otros espacios. No sé si usted tiene conocimiento de ello. ¿A qué te refieres con espacios? Otro tipo de talleres. Ah, sí. ¿Como lengua de señas, por ejemplo? Bueno, interculturalidad no ha entrado a lengua de señas porque eso pertenece a inclusión. Entonces, y todas las unidades tenemos ciertas competencias. Ahora, este tipo de talleres que ustedes nos mencionan, que no solamente serán en este mes, sino que vendrán paulatinamente, ¿cuál es la finalidad de poder llegar con estos y a quién está dirigido? Bueno, inicialmente está dirigido a toda la provincia, pero aquellas personas que tienen poco tiempo para participar en actividades de este tipo, también están dirigidos estos talleres, porque apenas duran 4 horas. Como se sabe, hay otros talleres o capacitaciones tienen mucho más tiempo, pueden durar una semana, dos semanas, un mes, qué sé yo. Y otro tema de los talleres es que van a tener un proceso de certificación, se va a dar un certificado de asistencia a estos talleres. Entonces eso es bueno porque será el aval de la institución. El brindar estos talleres, Santiago, de alguna forma, pues, ayudan a estos procesos socioculturales, como usted nos dice, están dirigidos para toda la provincia de Pichincha. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cómo las personas pueden participar? Bueno, primero deben dirigirse al Facebook, de ahí ponen el arroba Pichincha Escultura. En ese momento se les va a desplegar la página de la Dirección de Cultura. Y ahí están subidos la publicidad o la difusión de los talleres. Debajo de esta publicidad se encuentra la inscripción, el link de inscripción. Dan clic allí y ya les lleva para hacer el correspondiente proceso de inscripción. Un día antes de la realización de los talleres se les va a enviar el link vía correo electrónico. Las personas que desean participar, pues bueno, al inicio había dicho que estos no tienen costos, son gratuitos. Entonces, sí nos gustaría que usted nos comente si esto es verdad o tienen que cancelar algún costo. No, son gratuitos, es un servicio que estamos brindando a la comunidad. Hasta el momento, ¿cómo les ha ido a ustedes en este proceso? ¿Hay acogida de parte de la ciudadanía en los talleres? Sí, bueno, recién lanzamos esta semana los talleres y sí hemos tenido acogida. ¿El público que tiene mayor, se diría así, interés es joven, adulto o adulto mayor? Hay de todo. ¿Hay de todo un poco? Sí, de todo un poco. ¿Cuántos aspiran ustedes tener en estos talleres? ¿O para qué grupo está dirigido? Bueno, nosotros pensamos tener talleres dirigidos para unas 40 o 50 personas, pero la plataforma que tenemos tiene una capacidad de 500. 500 entonces, personas, pero bueno, está 500, para 40. Sí, también los talleres también tienen la oportunidad de que podemos ampliarnos para 100, 200 personas. Eso no hay problema. ¿Cuáles son los resultados, Santiago, de estos talleres? ¿Cuál es la aspiración que ustedes tienen con los participantes? Bueno, primero llegar con el mensaje que tienen los talleres a las personas, a los participantes. Segundo, darles estos tips necesarios para cada una de las temáticas. Por ejemplo, tenemos un segundo taller que es del 31 de mayo al 1 de junio, que va a tratar de virtualidad cultural en tiempo de pandemia. Entonces, ahí vamos a dar algunas estrategias que permitirán a tanto a gestores como a la ciudadanía acceder de mejor manera, mejor entre comillas, a las redes sociales o las redes virtuales que se necesitan para difundir sus expresiones culturales y artísticas. Entonces, estos tips son necesarios o estas herramientas son necesarias para las personas. Bueno, de hecho, para brindar estos talleres, ¿ustedes realizaron alguna investigación de qué es lo que necesita la población? Sí, sí hemos hecho. Hicimos ¿qué resultados arrojaron? Primero que la población y todos nosotros, incluso también los funcionarios, necesitamos talleres, necesitamos todos los ciudadanos y también los funcionarios, necesitamos talleres que se aborden estas problemáticas de salud mental que se ha generado a través de la pandemia. Entonces, eso lo notamos en territorio con las salidas que hicimos a parroquias y también en por supuesto, en las redes sociales, lo que hemos investigado y cosas parecidas. En el segundo taller que trata sobre esta virtualidad, en virtualidad cultural en tiempo de pandemia, también notamos lo mismo, o sea, los gestores, tanto ciertos gestores, por supuesto, tanto artísticos como culturales, necesitan de estas herramientas porque no han podido acceder con una mayor o con una buena facilidad. Si bien es cierto, ustedes nos dicen que hay un grupo humano que puede ingresar a estos talleres. ¿Cuáles serían las recomendaciones, por ejemplo, para que los participantes también puedan multiplicar lo que escuchan, lo que reciben en estos talleres? Bueno, primero hay que tener una apertura, o sea, porque talleres van a presentar una multiplicidad de enfoques y de miradas. Porque, bueno, también interculturalidad significa diversidad. Entonces, eso primero. Y claro, no se olviden en entrar a @pichincha y escultura. Bueno, ahí tenemos la dirección, mis estimados amigos. Les recordamos a ustedes que está con nosotros Santiago Pasos, coordinador de interculturalidad de la Dirección de Cultura y Patrimonio de la Prefectura de Pichincha, para que todos quienes comparten con nosotros puedan participar de estos talleres que no tienen ningún costo y que solamente tienen que dedicar 2 horas para ingresar a la plataforma de Zoom y poder, pues, ser partícipes de estos talleres que van a venir, pues, de forma mensual con diferentes expositores y que, de alguna forma, pues esto nos resulta útil. Como ustedes escucharán, estamos en tiempo de pandemia, tenemos otra forma de comportamiento los seres humanos y que de alguna forma siempre van a resultar útiles todos los conocimientos que nos puedan impartir. Recuerden que para poder dictar un taller siempre hay esos procesos de investigación y saber qué es lo que necesita la población para poder llegar nosotros al otro. Esa es la forma de cómo las instituciones, en este caso el Consejo Provincial, llega a usted a través de estos talleres que no solamente son para Quito, ¿no? Son a nivel provincial y que son de mucha utilidad. Bueno, escuchábamos a Santiago que también nos dice que vamos a tener una certificación de participación en estos talleres que nos podemos inscribir a través de las páginas, de las redes sociales en las cuales está circulando la programación. Santiago, para ir finalizando, quisiera que usted nos comparta, después de estos talleres, ¿qué otras cosas tienen ustedes planificadas? Ya, perfecto, muchas gracias. En el mes de junio vamos a tener un taller sobre revalorización de las cocinas pichinchanas y también sobre proyectos culturales y derechos culturales para la ciudadanía. Bueno, ese es su fuerte, quizás, Santiago, el hecho de la cocina un poco más. Esa experiencia sabemos que usted la ha venido ya realizando desde hace algunos años atrás. Entonces, sí es bueno también poder decir, en estos talleres a veces creemos que hablar de cocina es solamente de mujeres, pero quisiera que nos cuente, ¿qué tal? ¿Hay interés por parte de los caballeros? Sí, bueno, yo sí he notado, porque le comento que yo también he estado dando clases de cocina y cultura durante muchos años, y he notado que hay muchos caballeros, muchos hombres, niños, adultos mayores que se interesan por las cocinas tradicionales y ópticas. Quizá lo tienen guardadito y lo ponen a flote cuando hay la oportunidad. Claro, entonces, por ejemplo, en este taller vamos a ver el rol que tenemos nosotros frente a la cocina y los alimentos, pero visto, por supuesto, desde la cultura. Porque, bueno, también se ha visto a la cocina como un medio de producción, esto, lo otro, que está bien, pero si no tiene este campo cultural, si no se entiende el enfoque cultural, realmente estamos invisibilizando nuestra identidad. Y en este tiempo necesitamos más que nunca fortalecer esta parte de nosotros como pichinchanos. Bueno, queremos agradecerle a usted, Santiago Pasos, por habernos acompañado el día de hoy, haber dejado la invitación para que la gente pueda inscribirse y participar de los talleres culturales que está ofreciendo la Coordinación de Interculturalidad de la Dirección de Cultura y Patrimonio de la Prefectura de Pichincha. Muchas gracias a usted. Muchas gracias.